Que no se deja apresar. Y cuando llegue ese precioso día que yo pueda interrumpir su vuelo, le tendré que murmurar muy quedo: no te vayas porque tú eres mía. No te vayas, no me dejes, corazón, que tú sabes que te quiero. No te vayas, no me dejes, corazón, que tú sabes que te adoro. Con diamantes y corales, y en la entrada de todos los umbrales le pondré cintitas encarnadas. Y en el centro de la sala le pondré mi corazón como luz de una pantalla en figura de una flor. Y para encanto de esa mariposa le regalo a mi corazón con destello de una luz de amor en figura de una flor de rosa. No te vayas, no me dejes, corazón, que tú sabes que te quiero. No te vayas, no me dejes, corazón, que tú sabes que te adoro.